Radio Universidad y Kinowadi presentan. Una revelación se aproxima, el segundo advenimiento, y ya una vasta imagen turba mi vista en las arenas del desierto. ¡Qué escabrosa bestia! Llegada al fin su hora, ¿se arrastra hasta Belén para su nacimiento? Ha llegado el momento. Ha llegado la hora. La hora de una nueva era. La hora de una nueva visión. De un nuevo estilo. De una nueva actitud. Una nueva manera de ver el cine. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la primera transmisión oficial de este nuevo programa de discusión cinematográfica que nosotros llamamos Los Ojos de la Bestia. Mi nombre es Manuel Alejandro Escoffier y bueno, seguramente lo primero que estarán preguntándose, bueno, ¿qué rayos es Los Ojos de la Bestia? ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo se come? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Bueno, pues es muy sencillo. A diferencia de otros programas en la radio que dicen hablar sobre cine, pero que no hacen otra cosa más que dar a conocer notas del entretenimiento, chismes de la farándula, o bien que digamos que sí pretenden hablar seriamente sobre el tema, pero siempre desde la muy limitada perspectiva de ciertas películas o de ciertos directores en específico, nosotros nos dedicaremos cada semana a seleccionar y diseccionar por medio de una mesa de discusión a una problemática particular de lo que nosotros llamamos la cultura cinematográfica. ¿A qué nos referimos con ello? Por cultura cinematográfica entendemos las diferentes maneras en que el cine ha impactado y sigue impactando nuestras vidas, así como también nuestras actitudes como cine consumidores ante dicho impacto. Cada programa presentará a un invitado especial de acuerdo al tema elegido, así como un intermedio musical a la mitad del mismo con el objetivo de amenizar la discusión y, por qué no, la velada. Nuestro lema, viva bestia, vanitate mortem, es decir, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Transmitimos para ustedes en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. El tema de discusión para esta noche es: ¿vale la pena todavía ir al cine? Es decir, ¿vale la pena ir a ver películas a una sala de cine? En un lado de la mesa de discusión se encuentra, como será costumbre a partir de ahora cada semana, mi coproductor y co-conductor Jorge Carlos Cortázar Sabido. Muy buenas noches. ¿Qué onda? Maestro de cine y cineasta local, ¿cómo estás, Jorge? Bien, creo, mojado. Por la lluvia, ¿verdad? Sí, nos están atacando muy fuerte las lluvias estos días. Y al otro lado de la mesa de discusión nos acompaña nuestro primer invitado especial de nuestro primer programa, Sergio Aguilar Alcalá, profesor y analista cinematográfico, organizador del Festival de Cine Mórbido Mérida y, por supuesto, de las primeras jornadas académicas de cine próximas a celebrarse este mes de septiembre. La convocatoria para participar ya está a 2 días de cerrarse, así que si les interesa, aprovechen, apúrense. Ya más adelante en el programa, Sergio nos dirá cómo se puede uno inscribir a las jornadas. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias también, Jorge Carlos. Es un honor ser el primer invitado del programa. Es un honor inaugurar con ustedes este espacio. Excelente, muy bien. Es para mí un gran honor para nosotros. Y bueno, el tema, ¿vale la pena todavía ir al cine? Es una pregunta que muchos sectores, tanto de la industria como del espectro cinematográfico, se han estado haciendo últimamente. En un mundo donde tenemos algo llamado plataformas digitales de entretenimiento, donde tenemos Netflix, donde tenemos Amazon y el que usted guste, ¿por qué debemos todavía molestarnos en trasladarnos de nuestra casa a otro lugar, un espacio cerrado, con un montón de gente que no conocemos, pagar lo que para muchos es una es un precio exorbitante en cuanto a boleto, palomitas, solamente para ver una película, si hasta la podemos descargar? Como suele ocurrir cada cierto tiempo en la historia del cine, hay quienes han visto en el apogeo de estas plataformas como señal de que el fin de la sala de cine se está aproximando, de que va a llegar un momento en que ya la experiencia de ir al cine va a dejar de existir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdad eso? Pero sobre todo, ¿por qué vale la pena todavía ir al cine, si es que todavía vale la pena? ¿Quién que gusta empezar? Bueno, hace un momento antes de entrar al aire platicábamos un poco Sergio y yo, tú estabas presente cuando trataba de definir una postura. Bueno, ¿somos el equipo que va al cine o que le gusta ir al cine todavía? ¿O somos el equipo de mejor me quedo en casa a verlo en cualquier plataforma digital? Y hay que decirlo, sea legal o ilegal, aunque ya me estoy acostumbrado cada vez más a las legales. Eso es bueno. Y creo que tal vez coincidimos en el punto en que hay ciertas películas que sí nos interesan ver en el cine. A unas que valen la pena, ya sea por quien la dirige o por tal vez incluso el despliegue de toda la pirotecnia del discurso audiovisual en una gran pantalla con un sonido realmente calibrado para tal efecto. Y también creo que hay que decir que el hecho de compartir la experiencia con un montón de desconocidos puede potenciar de cierta manera la experiencia de ver la película, pero también pueden darse casos donde ocurre pues la situación opuesta. No sé, Sergio. Sí, lo que estábamos comentando, lo que en mi opinión personal es, claro que hay películas que definitivamente quiero ver en el cine, quizá en buena medida, primero por la urgencia, ¿no? Películas que vengo esperando desde hace tiempo, años, por ejemplo, en el caso de Boyhood, esta película de Linklater que filmó durante 14 años, yo desde hace... ¿Es como de hace 2 años, 3 años, más o menos? Más o menos. 3 años. En 2014, 2015 nominada a varios Oscars. Nominada a varios Oscars. La película se estrenó en 2015 y Linklater la estuvo filmando desde 2003. Yo en 2007 me enteré que la estaban haciendo. Entonces, desde 2007 yo estaba esperando ver esa película. Entonces, por supuesto que el primer día que llegó al cine, ese día yo estaba comprando el boleto, ¿no? Porque era también el sentido de urgencia, ¿no? De que iba... Ya está, por ejemplo, ya está precisamente en plataformas digitales, pero no me iba a esperar todavía más tiempo a que llegara a plataformas, entonces yo ya la quería ver en el cine. Es cierto que también alguien que dice, bueno, no me rompo el cuello ni me quiero dar latigazos si no veo una película en el cine, también tal vez sea contradictorio pensar que ahora que están pasando películas de Stanley Kubrick en un complejo muy famoso, pues sí las quiero ir a ver allí, ¿no? Claro. O sea, es como un poco hipócrita también, ¿no? Lo reconozco. Pero hay algo que igual yo creo que es importante señalar aquí. Mucha gente habla de la magia de la experiencia de ir al cine, de la magia que hay en esa sala oscura con la luz del proyector y como si fuera alguna especie de experiencia religiosa, mística, reveladora. Pero ¿no será eso más bien una cuestión generacional? ¿No será más bien eso desde el punto de vista de la gente que le tocó vivir eso, que creció con eso, a diferencia de muchos de nosotros que tuvimos nuestra primera experiencia cinematográfica vía VHS o vía televisión o generaciones más recientes vía Netflix? Yo creo que sí tiene algo que ver eso, pero también hay algo que quisiera también retomar de lo que comentaba Sergio con respecto a películas como Boyhood. Son películas que sí, es pararse los primeros días que están disponibles en salas de cine porque intuimos, no sé por qué, que no va a dar más del semanazo, porque no es una película de gran taquilla. Y con respecto a la experiencia religiosa, bueno, abusando tal vez de la figura, el hecho de ir a una sala de cine también para muchos de mi generación y su generación todavía fue, y creo que sigue siendo de alguna manera, un ritual importante. ¿Por qué? Mira, el hecho, para mí el significado de que tengas, justamente pudiendo tener la oportunidad de ver una película en tu casa, cualquiera que sea el formato, el hecho de tener que salir, incluso si cabe, vestirte y perfumarte, separar de tu quincena para las palomitas si gustas, hacer la cola, que ya no se hacen colas, yo no recuerdo colas kilométricas como ocurría, por ejemplo, para el estreno de Terminator 2 en el cine Colón, sino que ya es muy fácil acudir y llegar a tiempo a la sala de cine y sentarse y realmente experimentar la película, que aunque la estás compartiendo con mucha gente, no deja de ser una experiencia íntima y muy personal, dadas las condiciones que te da una sala de cine. Ahora bien, yo no estoy seguro, no puedo pensar en cabeza ajena cuál es el significado que le den lo que llamemos las generaciones cada vez más jóvenes, que están cada vez más habituadas, ya no digamos a ver la película en el Smart TV si es que lo tiene, sino también en su teléfono celular, que esa es también una posibilidad que traen las plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO Go. Digo, yo creo que está un poquito por allá. Uno, sí, hay una cuestión nostálgica y generacional tal vez, pero creo que es como toda cuestión, o casi toda cuestión generacional, se puede transmitir, se puede formar. Así como el gusto cinematográfico, también el significado y el gusto por asistir. Y me atrevo a agregar, tener cierto código de etiqueta y de comportamiento en una sala de cine. Sergio. Sí, pues estoy de acuerdo. Yo creo que también habría que repensar si nuestra experiencia o este lamento de es que ya la gente no va al cine, pues bueno, piénsese, a mí no me tocó vivir salas con 1,000 personas, ¿no? A mí tampoco. Que bueno, una vez, precisamente durante unos años estuvimos en el Festival Mórbido Mérida proyectando el Armando Manzanero, que antes era un cine, es decir, era un cine en el que cabían 1,000 personas, cosa que era súper extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cuba siguen habiendo funciones de cine en cines que son de 2,500, 3,000 personas. Estoy muy seguro que la experiencia de ver una película con 3,000 personas es muy distinta a vivirla en una sala de 35 personas. No estoy diciendo yo aquí cuál es mejor experiencia, ¿no? Es definitivo que son experiencias distintas. Del mismo modo que la eterna lucha de Chaplin contra el cine hablado, ¿no? O imagínense antes a una persona en la década de los 20, pasando a los 30, que dice, bueno, pero ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le van a dar trabajo a esos que tocaban la pianola en las películas, ¿no? Uh-huh. O sea, están matando la experiencia del cine. Lo cual nos lleva a otra pregunta que de hecho ha sido levantada a raíz de declaraciones de cineastas como Almodóvar, como Christopher Nolan en la pasada edición de Cannes. Para que sea cine, para que merezca ser llamado cine, ¿tiene que pasar primero por una sala de cine? Es una excelente pregunta y mi posición es muy clara. Lo que dijo Almodóvar, que es precisamente lo que tú acabas de resumir, si no pasa por una sala de cine, no es cine, es una total tontería. Es decir, por supuesto que algo no tiene por qué pasar por la sala de cine para ser cine. Porque pensar que una película que es, o sea, solo para que una película sea película, tiene que ser filmada en cinta, o tiene que pasar por una sala de cine, es enajenarse totalmente de las condiciones de producción tan duras que es para hacer una película. Suficiente feliz, creo yo, es la noticia que se pueden hacer películas con menos dinero, como para que venga algún viejito europeo a que te diga que solo si lo pasas en Cinépolis vale la pena lo que hiciste. Bueno, y también yo creo que vale la pena decir que, o preguntar, bueno, ¿cuál es el problema? Tal vez no se llame cine. Tal vez sea otra cosa. También, ¿sí? Muy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Es decir, o sea, necesitamos, o sea, que se tenga que llamar cine. Obviamente. Pero ahí escucho a los puristas gritar, pero si no es cine, entonces, ¿qué es? ¿Qué será? Televisión. Ten, ten, ten. Bueno, llámale transmedia, llámale verla en una cazuela de una plancha. O realmente, yo creo que lo que también está en juego es no solo o no tanto el conservar las salas de cine como un elefante blanco o etcétera, sino más bien cuál es el cine que se produce para quién, para dónde y qué tan asequible se hace para un público. Me parece muy bien. Vamos, mientras pensamos en esto y muchas otras cosas más suscitadas por el diálogo que estamos teniendo, vamos a pasar ahora a nuestro intermedio musical, una canción que, como va a ser costumbre a partir de ahora, nuestro queridísimo Jorge Carlos eligió, yo creo que muy ad hoc para el concepto de Los Ojos de la Bestia. Este es un clásico del señor Johnny Cash que se llama When the Man Comes Around. También les comentamos que esta canción la pueden encontrar en una lista de Spotify, que se llama Los Ojos de la Bestia. Digamos que es la banda sonora, el soundtrack del programa. Escúchenlo, está muy padre. Aquí está Johnny Cash con When the Man Comes Around, cuando venga el hombre. Intermedio musical. Vamos y regresamos después. Intermedio. And I heard, as it were, the noise of thunder,

del abstract o resumen, es decir, en 4 o 5 líneas contar de qué va a tratar su ponencia y sus datos personales, ¿no? El título de la ponencia, por supuesto. Todas esas consideraciones pues van a estar, se van a seleccionar los abstracts, no tienen que hacer envío de la ponencia completa. Como tú mencionaste, Manuel, no tienen que ser profesores, no tienen que ser actualmente estudiantes. Oye, yo no estudio comunicación, no tiene nada que ver, no importa, ¿no? Vamos a tener una ponencia de un politólogo, por ejemplo. Entonces, es desde tu disciplina cómo puedes estudiar el cine. Oye, yo no estoy haciendo una tesis sobre cine, pero una vez hice una tarea para mi clase de psicología. Perfecto, está venga. Perfecto, también entra eso, ¿no? Excelente, eso es muy importante porque seguramente pensarán, ay, no, tengo que ser artista visual. Marker o... mode o algo así. No, para nada, para nada. Y bueno, si queremos tener más información, ¿dónde podemos encontrarla? Sobre pues eso? Bueno, de nuevo, en la página Piensa Cine, así es como la pueden encontrar en Facebook, o en el correo, todas las dudas y toda la información que requieran, el correo es jornadas@piensacine.com. Perfecto. Y hablando de redes sociales, también les recordamos que Los Ojos de la Bestia tiene su página en Facebook, así tal cual Los Ojos de la Bestia, y su cuenta en Twitter. Si a lo largo del programa desean dejarnos comentarios, sugerencias, groserías, insultos, lo que quieran, tomatazos, por favor, todos sus comentarios son importantes para nosotros. Les invitamos a participar de esa manera. Y bueno, volviendo al tema, estábamos hablando, bueno, si las películas dejan de distribuirse en un futuro hipotético donde dejaran de estar en las salas de cine, ¿seguirían siendo cine? Y si no serían cine, ¿qué serían? Y si cambiarían para bien o para mal, creo que podemos elaborar un poquito más, profundizar más en eso, porque yo creo que esta es la raíz, el núcleo de las preocupaciones de muchos puristas que ven como a las plataformas digitales como la muerte de lo que ellos entienden como cine. Pues mira, yo creo que estaríamos obviamente en un terreno sumamente especulativo y donde, bueno, los precedentes que han históricos donde se ha marcado, se ha cantado más de una ocasión la muerte de cine, van como han mencionado desde la invención del cine sonoro, las cámaras ligeras, bueno, la televisión y bueno, Peter Greenaway se la ha pasado diciendo que desde la invención del control remoto en el home ya video, de por sí ya estaba muerto el cine. Último clavo al ataúd del cine, pero también el cine ha demostrado ser también un sobreviviente, llamémosle cine o no. Y creo que si lo que nos está ocupando ahorita es una preocupación porque deje de existir la sala, lo que tal vez en algún momento en la historia se conoció como cine va a seguir existiendo en otras plataformas. Y yo creo que algo que mencionaba, no me acuerdo si fuera del aire Sergio, es hasta qué punto tiene esto que ver, más que allá de una preocupación de puristas por esa, llamémosle pureza del cine, a este control de un mercado y de medios de producción de cine que conllevan evidentemente a una red de distribución en salas de cine, y ya no digamos lo que está ocurriendo también, cómo se está transformando la TV de paga y las plataformas, porque es qué películas se producen para qué medio y a quién les van a llegar y hasta qué punto es o no también una ilusión. Si ya lo llevamos a ese terreno, esta libertad de elegir, o la veo en una sala de cine, o la veo en Netflix, o la veo, qué sé yo. Que yo creo que ese sería otro punto a considerar, otro tema en otro momento. Pero Sergio, ¿qué va a pasar entonces con el cine? Pues no, me parece que definitivamente el lenguaje cinematográfico va a cambiar, como lo ha cambiado, ya hemos mencionado aquí el caso del cine sonoro, la televisión, la llegada del video, las cámaras, el cine digital. El lenguaje cinematográfico va a cambiar, con ello va a cambiar la experiencia del cine, y al mismo tiempo la experiencia del cine cambia al lenguaje cinematográfico. Piénsese en la estructura narrativa o los arcos dramáticos de las series de televisión pensadas para la televisión, con sus cortes en el capítulo, con temporadas con un año de diferencia y demás, que no tienen ahora las series que son hechas para plataformas en streaming, ¿no? Me parece también que una de las claves con las que se puede entender este proceso, mencionábamos, es la distorsión que el propio medio o soporte en el que se pasa la película le hace a la película misma, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, esa famosa estatua de gran este hombre, comparación. ¿No? En el David de Miguel Ángel, ¿qué sucede? No sé si ustedes saben, pero el David tiene una distorsión, es decir, la parte de arriba de la estatua es mucho más grande de lo que no, de las proporciones adecuadas de una persona. Pero Miguel Ángel lo hizo desproporcionadamente a propósito, porque como sabía que la estatua se iba a ver desde abajo, si la estatua iba a estar sobre una base muy alta, si él hacía la cabeza con las proporciones normales, la cabeza iba a quedar demasiado pequeña. Entonces él hizo la cabeza más grande a propósito para que desde abajo y de lejos se pudiera ver bien. Es decir, él distorsionó la obra para que esa distorsión no se notara. ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Más o menos eso estamos viendo. Nosotros distorsionamos el contenido, la película, la serie, el video, lo que sea, con tal de adaptarnos al medio, que en realidad sí nos distorsiona, ¿no? Es decir, los medios, por supuesto, que cambian el contenido, ¿no? Pero el contenido trata de sobrevivir y mutarse hacia cada medio. Es en ese hueco en donde está cómo reconstruimos la experiencia de la película. Bueno, por un lado, yo creo que también aquí la palabra clave es la que tú pusiste, mutación. Exacto. La experiencia va a cambiar y por lo tanto el contenido y la manera de elaborar discursos en cine, en discursos narrativos, va a cambiar. Yo creo que muchas de las preocupaciones de quienes ven con recelo esta nueva era son más que nada hacia ese sentido. ¿Qué va a pasar con la manera de contar historias? Ahora, la gran pregunta es, y ya para cerrar, última pregunta yo les pongo. Dentro de 100 años, ¿seguirá la gente yendo al cine? Yo me temo, voy a empezar, voy a hacer una predicción, no voy a estar en 100 años para que me reclamen, pero digo que sí. Tal vez no sea la sala de cine como la conocemos, tal vez sea algo más pequeño, más grande, que incluya otro tipo de experiencias, pero dado los antecedentes, el cine, como insisto en este punto, como sobreviviente ante todos sus intentos de asesinato, muy posiblemente siga. Es indestructible. Pues sí. Es como Jason. O al menos... Nunca lo puedes matar. O al menos como curiosidad histórica, pues sí, ahí en eso estará. Exacto. Hoy que se están realizando festivales de cine mudo en todo el mundo, creo que dentro de 100 años la gente va a ir a algún festival de cine porque quiere saber cómo era eso de cuando ibas a ver películas. Exacto. Aunque sea como curiosidad. Como histórica. Una curiosidad, como una nostalgia de algo que nunca vivimos, ¿no? Como suele ocurrir. Sientes nostalgia por los 60s cuando tú naciste en los 90, ¿no? Y bien dicen por ahí que si recuerdas los 60s es que realmente no los viviste. Exactamente. Bueno, pues agradezco muchísimo a nuestro invitado Sergio Aguilar Alcalá. Recuerden las jornadas académicas de cine 21, 22 y 23 de septiembre. Este viernes 25 se acaba la convocatoria. Apúrense para meter sus trabajos, de verdad vale la pena. Sergio, ¿nos recuerdas el correo al que debemos enviar nuestras ponencias? Sí, el correo es jornadas@piensacine.com y en Facebook pueden encontrar Piensa Cine, facebook.com/Piensa Cine. Ahí está. Entonces ya lo escucharon, aprovechen. Jorge Carlos Cortázar Sabido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ojalá y que esta sí sea una larga vida la bestia. Gracias, Sergio, por estar aquí. También gracias a Norma Méndez ayudándonos en los controles. Y bueno, la próxima semana estaremos aquí para seguir hablando de cine sin concesiones en los ojos de la bestia. Nuestro tema de la próxima semana es ¿para qué sirven los festivales de cine? Tendremos también a una invitada muy especial y también les recuerdo que Los Ojos de la Bestia es también una columna de cine en La Jornada Maya que sale cada viernes. Chéquenla este viernes en La Jornada Maya. Es también Los Ojos de la Bestia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Viva Bestia, Vanitate Mortem. Jorge. Lo mismo. Ok, entonces muchísimas gracias. Esto fue Los Ojos de la Bestia. Los esperamos el martes a las 7 de la noche. Buenas noches, que pasen un excelente fin de semana. Buenas noches. Esto ha sido Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortitillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.